Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amparo y vengo pues de Ágora Sol Radio, más que todo pues para avisar a la gente que este programa va a ser también, aparte de luego la grabación que están haciendo en YouTube, también se está grabando para luego ponerlo en la radio. Lo advierto porque si hay alguien que tenga alguna pega, que no quiera que ser grabado y todo esto, que sea consciente de que esto se va a difundir, porque para eso se está haciendo la reunión. En fin, bueno, por explicar un poco, aparte de Ágora Sol Radio, pues pertenezco a la plataforma de Yayo Flautas Madrid y además colaboro con el periódico Madrid en Acción, que algunos de ustedes ya la conocen. Lo conocen porque se ha publicado varios artículos. En fin, una vez hecha la presentación de que esto estará dentro del programa que se llama Espacio Común 15M, yo ya doy paso a los ponentes, que lo que van a decir ellos es mucho más interesante de lo que yo pueda decir. Gracias. Muchas gracias, Amparo. Bueno, pues yo voy a hacer un poco la presentación del evento. Primero voy a hablar un poquito de Eureka. Eureka es una entidad formada por diversas organizaciones sociales y personas independientes que trabajan para que la renta básica universal e incondicional se haga realidad en los próximos años. Nació Eureka para impulsar la iniciativa ciudadana europea de renta básica incondicional, que comenzó en septiembre de 2020 y acabó en julio de 2022. Tras su finalización, Eureka se configuró como el espacio donde los y las activistas que promueven la renta básica incondicional y algunas entidades de esta línea confluyen y coordinan sus actividades. Por el momento, Eureka organiza eventos online dedicados a temas relacionados con la renta básica universal, además de encuentros presenciales cada cierto tiempo de personas involucradas en este asunto. Además, Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bernardo. Está hablando Ángel presentando el encuentro. Muchas gracias. Además, Eureka publica periódicamente artículos y comunicados expresando su opinión sobre problemas y sucesos de la actualidad que tienen algo que ver con la renta básica universal. Para Eureka, la renta básica universal es la satisfacción del derecho humano fundamental a la subsistencia, por lo que su logro nada tiene que ver con la cuestión de si hay recursos económicos para costearla o no. La garantía efectiva de los derechos humanos es, en nuestra concepción, el asunto más importante para toda sociedad humana, y la tarea prioritaria de cualquier gobierno es velar por ello. Por otro lado, hablar de dificultades de financiación para una renta básica incondicional en un mundo que ha multiplicado exponencialmente la producción de bienes y riquezas gracias a la tecnología indica mucha mala fe o complicidad con el poder económico. Precisamente la renta básica incondicional sería la mejor medida para redistribuir esta ingente riqueza que es patrimonio de toda la humanidad, pero que ha sido ilegítimamente concentrada en unas pocas manos. En otro orden de cosas, la consecución de la renta básica universal incondicional supondría un paso de gigante en el logro de la igualdad y las justicias sociales, además de un gran avance en el grado de libertad personal para todos los seres humanos. Por otro lado, favorecería un cambio de concepción sobre nuestra existencia, haciéndola bascular desde una vida orientada hacia el trabajo obligatorio, en la mayoría de los casos no coincidente con los propios anhelos, hacia una vida más enfocada hacia el desarrollo de la propia vocación, las labores voluntarias, las ocupaciones creativas y artísticas y los desvelos por cuidar de personas cercanas y necesitadas. En estas próximas elecciones que se acercan, una tarea importante habrá de ser preguntar públicamente a los partidos políticos si van a incluir la renta básica universal y condicional en sus programas, porque si pretenden acabar con la pobreza y reducir la desigualdad, sabiendo como saben que las rentas condicionadas que se otorgan son muy insuficientes y dejan al margen a un gran porcentaje de la población, no defenderla lo retrataría como mentiroso. El evento que nos reúne en el día de hoy tiene que ver con un debate no resuelto del todo en el seno del movimiento por la renta básica, y es el de la consideración de las pensiones de los y las jubiladas en una hipotética sociedad donde la renta básica incondicional se otorgara a todo el mundo. Hasta ahora, en varios de los estudios realizados al respecto, se consideraba las pensiones como un subsidio o prestación que sería subsumido en su totalidad o en parte por la renta básica incondicional. Sin embargo, para una gran cantidad de personas que trabajan en favor de la renta básica incondicional, las pensiones, sobre todo las contributivas, son un derecho adquirido por el esfuerzo de la gente trabajadora a lo largo de los años y, por lo tanto, deben gozar del mismo rango que el salario recibido por un empleo, el cual se agrega al valor de la renta básica y no se descuenta. Un poco sobre este debate van a versar las instituciones de las personas que nos acompañan hoy. En primer lugar, tomará la palabra Diego Lorenzo Penela, de los colectivos Ciudadanos por la Renta Básica Universal de Galicia. Luego dará Tomil Dorca, del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. Y finalmente intervendrá Cide Pérez, del Observatorio Renta Básica de ATAC y miembro también de la Red Renta Básica. Damos paso, pues, a Diego Lorenzo Penela, de los colectivos Ciudadanos por la Renta Básica Universal de Galicia. Adelante, Diego. Gracias, Ángel. Bueno, como dice Ángel, soy miembro de los colectivos Ciudadanos por la Renta Básica de Galicia, que es una organización incluida en la organización gallega de la Red Renta Básica. Y también soy miembro del Movimiento por la Defensa de las Pensiones Públicas, del MODEPEN, también de Galicia, que es el movimiento unitario de los pensionistas gallegos. Estoy en ellos, en los dos movimientos, porque considero que los dos son necesarios y que también, en el fondo, van a estar condenados a entenderse. Quería hacer una breve introducción de lo que son estas dos organizaciones. El movimiento pensionista, en una respuesta rápida, pienso que se puede definir como el movimiento de defensa de los pensionistas. Sin embargo, como muchas respuestas rápidas, creo que conviene matizarlo un poco. Es realmente la defensa de las pensiones públicas. Y las pensiones públicas afectan evidentemente a los pensionistas, pero creo que afecta la defensa de las pensiones públicas afecta especialmente a los trabajadores en activo y a la juventud. Lo acabamos de ver fácilmente en Francia con estas recientes manifestaciones que fueron convocadas por los sindicatos y también por las organizaciones juveniles. Además de las pensiones públicas, el movimiento pensionista también defiende los servicios públicos, ya que evidentemente los servicios públicos son parte fundamental de la calidad de vida de las personas jubiladas. Y en este sentido, pues defendemos su permanencia. En cuanto a la renta básica, tiene unas características un poco distintas, ya que se trata de la defensa de un derecho. El derecho a una vida material digna desde el mismo momento del nacimiento. Como tal, está reconocida, de hecho, en las declaraciones de derechos emergentes ya de Monterrey en el año 2007 y se conseguiría a través de lo que es la renta básica, una renta básica universal, incondicional, individual y suficiente. A estas características, por cierto, hubo que añadirle en el año 2016 en el Congreso Internacional de Seúl la condición de que tiene que defender el estado, tiene que mantenerse el estado de bienestar, en tal caso ampliarse. Fue una reacción necesaria ante el avance de algunos movimientos neoliberales que decían que la renta básica y el estado de bienestar serían incompatibles, que no serían financiables mutuamente y que por tanto había que elegir. Nosotros estamos seguros de que no es necesario elegir, todo lo contrario, hay que afondar en tal caso en el estado de bienestar. Quiero decir sobre la renta básica también una idea, y es que se defiende desde diferentes perspectivas, especialmente a partir del año 2020. Empezaron a aparecer una serie de manifiestos, el manifiesto feminista de defensa de la renta básica, el movimiento feminista, la cultura, el LGTB, la educación, la juventud, el ecologismo, la precarización tecnológica, las personas discapacitadas. Unos movimientos que introdujeron el concepto de renta básica dentro de su propio movimiento y que al mismo tiempo enriquecieron el debate de la renta básica al aportar esa perspectiva diferente. Quiero un poco explicarlo brevemente con las siguientes ideas de este enriquecimiento, ¿no? Entender la creación literaria, musical, teatral, sin la presión de tener que actuar para conseguir dinero, sino dedicándose más a crear. Entender la pobreza como origen de la explotación laboral o de la prostitución, el chantaje laboral de empresas inútiles y contaminantes desde una perspectiva ecologista, una juventud que tiene las alas cortadas para iniciar su camino por la falta de ingresos, educadores que se ven obligados a formar a trabajadores únicamente, cuando realmente su función debería ser formar personas integrales, o trabajadores sociales convertidos en inspectores de vidas ajenas, o autónomos vocacionales que tienen que renunciar a su proyecto porque no es viable lo suficientemente rápido. Todos estos son puntos que enriquecen el debate de la renta básica. Y entre estos movimientos falta precisamente el movimiento pensionista. Un poco la razón de la falta del movimiento pensionista, pues creo que el movimiento pensionista está metido en asuntos urgentes. El movimiento pensionista nace o bien se fortalece a raíz del 0,5% de Rajoy, que había que reaccionar inmediatamente. Inmediatamente después apareció los debates del Pacto de Toledo y de la reforma de la seguridad social. Hubo cuatro leyes desde el año 2021 hasta la más reciente ahora, el Real Decreto Ley 2023, que da fin, parece ser, a la reforma y que supongo que en este momento es el momento de repensar estrategias, precisamente, ¿no? Otro tema es el trabajo. El trabajo, aunque la incondicionalidad de la renta básica se refiere a todo tipo de condiciones, sin embargo, siempre acabamos diciendo, básicamente, que la renta básica se cobra, se trabaje o no se trabaje. Nosotros estamos fuera del mercado laboral. Sin embargo, y como ya adelantaba Ángel antes, creo que hay una razón que está impidiendo realizar el debate de la renta básica en el movimiento pensionista, y es una razón con escaso peso y, sin embargo, muy polémica. Lo que yo llamo el malentendido de los estudios de viabilidad sobre las prestaciones públicas. En los estudios de viabilidad que tienen realizado para demostrar la posibilidad, la viabilidad de la renta básica, se utiliza que se parte de la base que las prestaciones públicas no suman a la renta básica. El problema surge cuando dentro de las prestaciones públicas se incluye a las pensiones contributivas. Como digo, pienso que es un problema menor. El debate creo que es mucho más amplio que este simple tema de cómo se aplicaría realmente una renta básica. Pero sin embargo, bueno, voy a dar tres ideas mías, personales, evidentemente, sobre este tema. Primero, que los estudios de viabilidad efectivamente son estudios de viabilidad, no son propuestas concretas, propuestas de lo que hay que hacer. Lo que se pretende es demostrar desde la simplicidad y desde la esquematización que algo es posible, es viable. En ese sentido se entiende que se incluya en las prestaciones públicas todo, como un todo, realizando el estudio como un todo. Sin embargo, la segunda idea es que realmente las prestaciones públicas, tal como se definen en estos estudios, son una especie de cajón desastre, un cajón desastre en el que está cayendo prácticamente de todo, desde las pensiones contributivas a las pensiones no contributivas, el ingreso mínimo vital, las becas universitarias, que como sabemos son contratos en falso, contratos laborales en falso, las subvenciones a las familias numerosas, a las ayudas a la vivienda, el bono cultural. Es realmente un cajón desastre que creo que más bien es casi desastroso. Creo que había que hacer una clasificación de ese cajón y saber bien qué es lo que tiene que sumar y lo que no. Y la tercera es que las pensiones contributivas son, como dije antes, son una inmensa golosina para el capital financiero. El movimiento pensionista fundamentalmente es un intento de evitar la privatización de las pensiones públicas, igual que se trata de evitar la privatización de la sanidad, de la educación. Y en este sentido, claro, evidentemente el capital financiero está estableciendo mecanismos de pensiones privadas, y esas pensiones, la pregunta es si esas sí sumarían la renta básica, y sin embargo las pensiones públicas de reparto no sumarían. Eso sería una incongruencia mismo con nuestros principios más básicos, ¿no? También decir que en los estudios de viabilidad, el último realizado por Julien Moyen, uno de los dirigentes de la Red Renta Básica, en forma de tesis doctoral presentada en octubre de 2021, que como quien dice en estos temas es ayer, y que está también dirigida por el presidente de la red, codirigida por el presidente de la Red Renta Básica, Daniel Reventós, se realiza ya de forma distinta. Se analizan tres bloques, tres posibilidades de renta básica, y cada una de ellas dividida, duplicada, en sumando la renta a las prestaciones a la renta básica o sin sumarla. Lo interesante del estudio es que se demuestra que las seis análisis consecuentes sería viable. Y además pienso que también es un paso en la buena dirección por la justificación que realiza para realizar el debate. Sería en la página 100 de la tesis analizar la viabilidad de la renta básica sin la absorción de dichas prestaciones públicas entendiendo que algunas de ellas, las pensiones contributivas, por ejemplo, son derechos adquiridos durante la vida laboral por parte del trabajador. Envío un minutito escaso, te queda, ¿vale? De acuerdo. De momento. Vale, de acuerdo. Sí, ya estoy acabando. De todas formas, como digo, creo que este tema es un problema menor, es la aplicación concreta de la renta básica. La renta básica tiene muchas más implicaciones que esta, y en los estudios de viabilidad tampoco se intenta realizar una propuesta concreta. Creo que el movimiento pensionista debería realizar un análisis de la renta básica desde su punto de vista, igual que tienen realizado, como dije antes, otros movimientos, y que esa sería podría ser una aportación muy interesante al movimiento de la renta básica. Y bueno, básicamente esto es lo que quería decir, así que muchas gracias por su atención. Muy bien, ahora hablabas Chomín, ¿no? ¿Presentas tú, Ángel, a Chomín, para quien se ha ido incorporando? Sí. Ahora habla Chomín Lorca del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. Ya, y gracias a Diego por su aportación. Adelante. Vale, bueno, soy Chomín Lorca, del Movimiento de Pensionistas de Vizcaya, Bilbao y Euskal Herria. Y bueno, quizá voy a retomar un poco mi intervención en lo último que ha comentado Vieito, ¿no? En el sentido de probablemente la necesidad de la conveniencia de tener este tipo de encuentros que nos pueda posibilitar participar en otras cuestiones como la renta básica, que en este momento pues no está dentro de nuestro calendario, dentro de nuestra dinámica, ¿no? Al fin y al cabo, el movimiento de pensionistas ha sido fundamentalmente un movimiento reactivo. Es decir, como ha comentado él también, en el año 2018 se produce un hecho puntual, que es una carta de una ministra que dice que las pensiones para el año 2018 van a subir un 0,25%. Y encima, bueno, pues en esa carta se permite el lujo de decir que se hace un esfuerzo por parte del gobierno para mejorar la situación de las personas pensionistas, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, pues al fin produce una reacción espontánea, o por lo menos una reacción no prevista por parte de la gente que estábamos trabajando en ese momento en el sistema de pensiones, en las pensiones, y que se generaliza y crea movilizaciones de decenas de miles de personas por un hecho puntual. Claro, el hecho puntual es un detonante, porque detrás necesariamente tenía que haber un caldo de cultivo que posibilitara que un hecho puntual de esas características tuviera las consecuencias que tuvo, ¿no? Y en ese sentido está claro que a lo largo de los últimos años, especialmente desde el 2011 con la reforma del 2011 de Zapatero y luego con la reforma del 2013 del PP, pues se produce un ataque importante, fundamental, al sistema público de pensiones. Un ataque en cuanto a la reducción del sistema público de pensiones y un ataque en cuanto a reducir, a endurecer las condiciones de acceso, reducir como consecuencia la tasa de reposición y conseguir que la gente se busque la vida haciendo pensiones privadas como negocio del capital financiero, que venía persiguiéndolo y sigue persiguiéndolo de manera persistente desde el inicio de la propia seguridad social, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido se crea surge esta explosión de movilización, y lo que se hizo y lo que se ha venido trabajando es la transformación de ese elemento puntual en un elemento estructurado y organizado que posibilite ir más allá exclusivamente de lo que era el 0,25, o por lo menos conocer qué es lo que había detrás del 0,25 para poder actuar en consecuencia. A raíz de esas movilizaciones, en enero del 2018 se produce un cambio conseguimos que se anule el índice de revalorización de las pensiones de la reforma del 2013, que es este, el 0,25, y se empiece a aplicar el IPC real. También se consigue que se posponga el factor de sostenibilidad. Al fin y al cabo, el factor de sostenibilidad no era más que una regla para establecer que, en función de lo que ellos decían, el incremento de las personas pensionistas y de la propia disponibilidad económica del sistema, habría que proceder, en su caso, a reducir las pensiones para que fuera viable ese sistema. Este era el factor de sostenibilidad. Pues en un acuerdo de urgencia presupuestario para 2018, el PNV y el PP pactaron el no aplicar el 0,25 y de posponer hasta 2027 el factor de sostenibilidad. Evidentemente, en esa misma dinámica de movilización, estamos hablando de decenas de miles de personas, centenares de miles de personas. Nosotros hemos hecho un cálculo de las personas que se han podido movilizar en Euskal Herria con el tema de las pensiones durante este tiempo, y estamos hablando de más de 1 millón de personas, no digo cada vez, sino sumando un poco toda la dinámica de movilizaciones, esto, ¿no? Bueno, entonces a partir de ese momento se trataba de darle una proyección más allá del hecho puntual de esa movilización, y se consiguió a través de dos elementos, creo yo. ¿Qué hay detrás del 0,25? ¿Qué supone esto? Un ataque a un sistema público, destruir ese sistema público. Cuando se quiere eso, es que hay intereses detrás que propician que eso se haga así. ¿Y por qué se hace así? Entonces, de alguna manera vas enriqueciendo lo que es una respuesta de urgencia y casi casi espontánea, y vas consiguiendo pues una tabla reivindicativa que le da mucho más contenido y le da mucha más proyección a lo que es ese elemento de resistencia inicial, ¿no? Y esto además se hace desde un planteamiento netamente asambleario, en el cual participa toda la gente que quiere participar con carácter individual. No hay sobre todo el modelo quizá más desarrollado en este ámbito es el modelo de Vizcaya, en el cual la gente, cuando entra a las dinámicas conjuntas del movimiento de pensionistas, deja en la puerta la mochila correspondiente a su opción política o a su opción sindical o a su opción como organización pensionista, y se plantea y entra en un escenario en el cual todas las personas son iguales, participan con su voz, y normalmente se hacen dinámicas de consenso. No hay estructuras ejecutivas ni portavocías oficiales ni nada de esto. Básicamente lo que hay en Vizcaya es una asamblea que se reúne todos los miércoles, que agrupa a 80 pueblos en Euskal Herria en total, en Vizcaya serían unos 40, y que dos o tres personas de esos pueblos coinciden en esa asamblea de todos los miércoles, y ahí se toman todas las decisiones de qué hacer, cómo hacerlo, quién habla, quién no habla, quién decide, o sea, bueno, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, claro, evidentemente esto se produce también porque, bueno, aquí en Euskal Herria se hicieron dos huelgas generales cuando la reforma del 2011 del sistema de pensiones. En el año 2015 se presentó una iniciativa legislativa popular con el tema de la pensión mínima de 1.080 euros, ya en el 2015, que se recogieron 70.000 firmas. Es decir, había un caldo de cultivo suficiente como para poder hacer. Y luego, yo creo que en este movimiento pues ha tenido una parte muy importante todas aquellas trabajadoras y trabajadores que participaron, por ejemplo, en el 3 de marzo de Vitoria-Gasteiz, al final del franquismo, toda la reconversión industrial y toda la dinámica de rechazo a esa reconversión, había un caldo de cultivo suficiente para que esto se materializara. Un minutito, venga. Bueno, pues, es que me he enrollado miserablemente. No, entonces yo, dos puntos nada más. Entonces, en ese desarrollo argumental, nosotros tenemos claro que las pensiones son parte de lo que es una estrategia de reparto equitativo de la riqueza. Y el reparto equitativo de la riqueza la consideramos desde el inicio, donde se produce, es decir, en los centros de trabajo. Y entonces, desde esa perspectiva, consideramos que en los centros de trabajo se produce una riqueza que luego se distribuye en forma de salario directo, que es el salario de los trabajadores y de las trabajadoras, un salario indirecto, que es las cotizaciones a la seguridad social, que es la pensión, y un salario social, que es el que vía impuestos va a desarrollar lo que entendemos por los servicios públicos. Con lo cual, de alguna manera, nosotros tenemos en principio meridianamente claro de que las pensiones son simplemente un salario diferido. Y eso lo planteamos desde la perspectiva de una convergencia de la unidad de clase, desde la perspectiva de que, al fin y al cabo, somos trabajadoras y trabajadores que en este momento estamos percibiendo una pensión por la que hemos cotizado y por la que hemos venido trabajando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y termino. En este momento, pues efectivamente, el movimiento se creó a partir de 2018 en una fase concreta de la reforma del sistema de pensiones. En este momento estamos a punto de terminar una segunda parte de esta reforma y evidentemente, bueno, pues en esta segunda parte se han conseguido algunas cosas. Algunas de las cosas que se han conseguido no están garantizadas. Algunas de las reivindicaciones que siguen pendientes, sigue habiendo recortes en el sistema público de pensiones que están funcionando en este momento, y sí es cierto que de alguna en principio en este momento nosotros tenemos un reto. En el mes de mayo queremos conseguir algo antes de que termine este ciclo, y es conseguir la pensión mínima de 1.080 euros a nivel de todo el Estado y en su caso a través del complemento a las pensiones mínimas por parte de los gobiernos autónomos. Perdonad por haberme extendido. No, ha estado muy bien. Muchas gracias. Así es más ágil, nos quedamos con muchas cosas que contar para el coloquio. Bueno, muchas gracias, Chomín. Ahora le damos la palabra a Fibe Pérez, del Observatorio Renta Básica de ATAC y miembro de la Red Renta Básica. Adelante, sigue. No tiene el micro. No estás desmuteado. Fibe, tienes que activar el micro. Ya, ahora ya, ¿verdad? Ahora, perfecto. Vale. Ahora. Cuanto menos toque yo estas cosas, las carga el diablo. Bien, decía que he escuchado con mucho interés las intervenciones de los dos compañeros que me han precedido, porque tocan, bueno, sitúan muy bien la inquietud que nos lleva a este debate. Debo decir que yo soy pensionista desde hace 10 años. Quiero decir que entiendo las pensiones en primer lugar de una forma intuitiva y directa, es decir, que no hay contradicción entre renta básica y tal, digamos, y pensiones de forma ideológica. Y sin embargo, defiendo, como defendemos en el observatorio, defiendo ardientemente la renta básica, pues también en la forma en que Pieto la expuso, como un derecho fundamental a la subsistencia. Pero ahora yo me doy cuenta de, bueno, este debate que existe, si la pensión, si la renta básica se incluyera o no, sería deducible o no. Yo creo que es vender un poco la piel del oso antes de matar. Pongámonos en la realidad. En España, implantar la renta básica ahora mismo es un desideratum, pero es bastante improbable, porque para que se implantara la renta básica tendría que haber una mayoría política convencida y con mayoría parlamentaria suficiente para hacerlo. No la hay, no tengo por qué explicar lo que es público, pero es que incluso los partidos, digamos, llamemos progresistas, digamos, de izquierda, no están muy convencidos de la renta básica, no la defienden ardientemente, y de hecho, bueno, pues se sacó este, quizá para neutralizar la idea de renta básica, esto del ingreso mínimo vital, que es ese desastre que también conocéis cómo está funcionando. Dicho esto, una nota histórica. Cuando en 1795 Thomas Paine es el primero que habla abiertamente de una renta básica, lo postulaba de la siguiente forma: a la edad de 21 años, a la mayoría de edad, todo el mundo recibirá, bueno, una cantidad que decía entonces, que luego profesores de Estados Unidos han estimado actualizando, sería el equivalente quizá a como a 16.000 euros, me parece. Ahora la cifra, la verdad es que no la tengo a mano, porque es que entonces hablaba en libros extendidos, en 1795, recibirían una cantidad, y esta cantidad era como compensación a la pérdida de su parte del patrimonio natural. En la medida en que estaba avanzando la agricultura, consideraba que la agricultura, bueno, pues era positiva, pero claro, iba cogiendo terreno, y a la medida que había terreno, privaba a los demás de utilizar los recursos naturales, pues cazar, coger leña, o simplemente hacerse una casa en mitad del campo, que es algo que también el socialista utópico Fourier había dicho en su momento. Bueno, pues en el momento en que Thomas Paine, en un libro que se llamaba Justicia Agraria, 1795, como digo, propone esta indemnización, al mismo tiempo, en el mismo párrafo, dice que al llegar a los, los 50 años, todo el mundo recibiría también una cantidad, entonces decía 10 libras anuales, de por vida. Es decir, que ligaba ya pensiones y renta básica. Es decir, que en el origen de esta situación, de este tipo de prestaciones, ya se estaba hablando en el momento de la renta básica. Ahora, yo creo que podemos encontrar un punto de acuerdo en lo que se está hablando si hablamos de pensiones mínimas. Yo creo que sería, porque el contingente de pensionistas que somos ahora mismo, estamos en 9 millones más o menos, ¿no? Sí, bueno, a veces dicen más porque los cobran viudedades o cobran orfandades y tal, pero 9 millones es potentísimo, es algo consolidado, y bueno, personalmente estoy muy contento de que desde que hicieron meternos el 0,25 reaccionásemos y estemos donde estemos en estos momentos. Pero como digo, ahora mismo no se va a poner la renta básica en un horizonte cercano, no hay posibilidad. Entonces, embarcarnos a ver si la renta básica en el momento de aplicarlo sería deducible o compatible con la pensión o tal, nos lleva a hacer, bueno, pues unos supuestos que, como decía también Vieito, los estudios de viabilidad son esos estudios de viabilidad para ver que es posible hacerlo, pero no significa que en el momento que se aplicase iba a ser exactamente así. Por ejemplo, los estudios de viabilidad para ver que era posible, los que utilizan la red de renta básica lo hacen sobre el IRPF, pero no sé, sería injusto, ¿no?, que tener que pagar algo solamente una vez más por el IRPF, que la mayor parte somos los trabajadores o los pensionistas, ¿no? ¿Qué pasa? Las rentas del capital no van a pagar, las empresas que contaminan no van a poner su parte, no. Eso era simplemente ver que era posible, que había dinero. Cuando decían, esto es una locura, no, mira, dinero hay solo con esto. Entonces, yo creo que donde nos puede llevar el debate a encontrar un punto de coincidencia es sobre las pensiones mínimas, ¿no? Y para eso, brevemente, quisiera recordar cómo es el origen de la pensión. La pensión, aunque en los años 30 o 20 y tantos, a partir de la ley Dato, se empezase a organizar un sistema de previsión en España, realmente el sistema es creado primero bajo la idea de Otto von Bismarck, cuando en 1880 había en Europa un tufo revolucionario, se había producido la Comuna de París, y bueno, era un estadista de la derecha con mucho olfato, y para calmar, para suavizar al movimiento obrero, pues propuso ya que hubiera un sistema de previsión. El sistema de Bismarck era que a los trabajadores el Estado no ponía ni un duro. Sin embargo, el Estado actuaba de gestor, detrayendo cotizaciones para crear unos fondos, pues para accidente, enfermedad, etcétera, etcétera. Pero este tipo de sistema previsional era pues igual que un sistema de incendios o el seguro del coche. No había ningún componente ético, no había ningún componente solidario. Simplemente estamos metiendo al fondo y el día que lo necesite, pues como si tengo un seguro de hogar. Se me ha roto el agua y reclamamos. Sin embargo, después, en 1945, a raíz de la crisis, de los desastres que hizo la gran recesión de 1930, el Parlamento británico quiso hacer un informe sobre la pobreza y se lo encargaron, bueno, era el Lord Beveridge el ponente del informe. Y el ponente Lord Beveridge pues dice que habían estudiado cómo remediar los grandes diablos, decía, que era pues la necesidad física, la enfermedad, la indolencia, la ignorancia, la miseria, todo aquello que creaba la precariedad, el paro y tal. Y para eso propone ya un sistema distinto. Dice que las fuerzas productivas, tanto empresarios como trabajadores, sí, van a cotizar exactamente igual que se cotizaba con el sistema de Bismarck. Pero aquí hay una diferencia ética. Se propone que el Estado va a proteger a todas las personas de su ámbito, decían literalmente, de la cuna a la tumba. Es decir, que ya no sería como he cotizado, voy a tener. No, vamos a proteger absolutamente a toda la nación. Bueno, luego tenía su contrapartida negra, que es que para reclamar un derecho, pues te ibas a tener que hacer lo que se llama la prueba de recursos, al final el IMV o las prestaciones. Pero había una diferencia ética. Entonces, heredero. Cibe, perdona, el minutito de gracia. El minutito de gracia es que heredero de todo esto, tenemos un sistema mixto, al final, un sistema mestizo, que tiene unas pensiones que son contributivas y otras no contributivas, ¿no? Entonces, incluso en las contributivas, la mínima no es justa y lo adelanto ya. Eso de que la mínima que están diciendo ahora sea la mínima pensionista con cónyuge a cargo, bueno, pues es digamos un despropósito total, ¿no? Entonces, yo creo que eso es para el debate. Y lo que la propuesta que defenderé en el debate es que intentemos abordar, enfocar la renta básica desde la pensión mínima. No tanto las compatibilidades con el grueso de las pensiones, sino la pensión mínima que estáis defendiendo en Euskadi, esa pensión mínima que naturalmente es la contributiva, y veamos también la no contributiva. Y ahí es donde creo que podemos encontrar el punto de encuentro entre renta básica y pensiones. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tibe. Bueno, pues abrimos ahora un coloquio. Tenemos 50 para que nos sean para particular. ¿Quién hablaba? No sé. Alguien que tenía el micro abierto. Que tenía el micro abierto, ¿no? Bueno, nos vamos a dar hasta las 9 en principio para que no se alargue todo mucho, ¿os parece bien? Y tenemos aquí 40-45 minutos para que pidáis palabras, opiniones, no solo preguntas, sino opiniones de quienes estáis aquí, porque ponentes podíais ser también otras de las personas que estáis, pero bueno, había que elegir por economía de tiempo. También es verdad, yo quisiera decir que ha faltado una intervención, pero una compañera que iba a hacerlo pues no ha podido ser por otras circunstancias. Lo dejamos pendiente, una intervención sobre pensiones y mujeres.

y vosotros que habéis organizado esto, porque bueno, siempre es interesante entrar en estos debates y aclarar algunas cosas. Nosotros en el Movimiento Pensionista también entendemos que no solamente es la pensión mínima, que es la más sangrante y la más acuciante, y por lo que peleamos por una pensión mínima igual al salario mínimo del profesional, sino también entendemos que hay que buscar el tema de las de los planes privados de pensiones, ahora que quieren impulsar los planes privados de pensiones de empresa. Y esto es una bomba de relojería dentro de del sistema público de pensiones y de la seguridad social. Por lo tanto, la lucha pensionista va encaminada por esos dos carriles, la pensión mínima y no a los planes privados de pensiones, a menos que no sean incentivados con dinero público, que es lo que está ocurriendo a través de las desgravaciones fiscales y de reducir las cotizaciones sociales a la seguridad social, con lo cual reducirá. ¿Cuál es la táctica de este, digamos, mercado financiero para, como decía Beitio, para absorber este goloso caudal de 152 millones de euros al año que se recaudan en la seguridad social por pensiones, o sea, por cotizaciones sociales? Pues evidentemente es deteriorar los servicios públicos, como lo estamos viendo con la sanidad, como lo hemos visto con los colegios, con la enseñanza, como lo hemos visto con las residencias, etcétera. Es decir, deteriorar lo público y las pensiones con los recortes que existen. Entonces, a mí me parece que una de las formas de luchar contra estos planes privados de pensiones pues es evitar que se deteriore lo público. Y para evitar que se deteriore las pensiones públicas es evidentemente que ahí tenemos ahí el hándicap de las pensiones mínimas. Teniendo en cuenta que... Bueno, igual me estoy pasando el tiempo. Bueno, vale. termina la argumentación y pasamos. No, termínala brevemente. Teniendo en cuenta la economía sumergida, lo que se defrauda y se evade, etcétera, etcétera, con la falta de impuestos finalistas, que como en Francia se han hecho, aquí en España no se han hecho esos impuestos finalistas, tenemos una reducción cada vez más del impuesto de sociedades, con lo cual efectivamente que no sé qué, si yo creo que era Beitio, no sé si quien lo comentaba, que es que no van a aportar nada, o sea, la renta del capital no van a aportar nada en esto. Solamente la renta del trabajo, del IRPF, las personas físicas. Bueno, pues lo dejo ahí. Muy bien. Amparo, parece. ¿Eres Amparo? ¿Pedido? Sí, bueno, te he oído decir antes que falta una compañera, efectivamente. No venía yo preparada para hablar de esta brecha de género en las pensiones, pero tú sabes que yo también estoy involucrada con el movimiento pensionista, con la Corpe en Madrid, que a su vez depende de la Coordinadora Estatal de Pensiones. Es evidente que sí, que esta brecha de género existe, que en igualdad de condiciones las mujeres siempre hemos ganado menos que los hombres. Si alguno de él era una pareja y alguno de los cónyuges tenía que dedicarse a cuidado o bien de los hijos o bien de abuelos, etcétera, etcétera, siempre hasta ahora pues era la mujer la que se quedaba en casa, con lo cual dejaba de cotizar. Y cuando quería volver otra vez a enchufarse a la maquinaria, pues resulta ser que una de dos o ya estaba desfasada y tenía que ampliar estudios, o ya tenía una edad, con lo cual ya no entraba dentro de lo que es el mercado. No tengo cifras porque no venía yo preparada por esto, pero sí es evidente que las pensiones mínimas las sufren más las mujeres, que en un momento en que se quedan viudas, si ellas no han cotizado de la pensión del marido, solamente cobrarán un 52% de lo que cobraba él. Los gastos siguen siendo lo mismo, pero los ingresos se han quedado casi reducidos a la mitad. Esto es una vergüenza. Y hay otro punto que quisiera yo a ver si comentar. Es que desde aquí también, desde por lo menos desde Madrid, y no sé si los otros movimientos pensionistas lo están haciendo, estamos pidiendo encarecidamente una auditoría de dónde ha ido a parar el dinero de la hucha de las pensiones. Creemos casi imposible que nos lo devuelvan, pero por lo menos queremos saber en qué lo han empleado, porque estamos seguros de que lo han empleado en cosas que no eran muy, muy católicas, por decirlo así. Y bueno, no quiero extenderme más. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Amparo. Sole, desde Málaga nos habla Sole. Sole. Hola, sí. Mira, pues estoy en la calle y no voy a... Pero hay una serie de cosas, ¿no? Que, hombre, que en mi opinión el movimiento pensionista pues no tiene mucho en cuenta. Yo creo que tendría que ir unido a la renta básica. Primero, las personas que han trabajado pero no han llegado a cotizar, ¿no? El tiempo suficiente, ¿qué pasa con ese dinero que han puesto, ¿no? Ya eso me parece muy injusto. Luego la pensión, la no contributiva, son personas mayores o están mal y si prácticamente yo creo que deben de luchar mucho más por esas personas, porque es injusto también el tema del trabajo y el tema del empleo, se sabe que es injusto. Hay muchas personas que han trabajado igual que otras, pero no han cotizado porque no han podido, y ahora pues la miseria de la que es ilegal, ¿no? Según la Unión Europea, la Carta Social Europea ratificada por España, yo creo que las pensiones no contributivas tienen que ser una lucha que vaya unida a los pensionistas, porque cuando dice que la pensión mínima debe ser de 1.000 y pico euros, ahí no, yo no tengo claro si entran las no contributivas, y creo que tenían que ser más solidarios y dejarlo más claro. Y sobre todo tendrían también que ver pues la situación que tienen sus hijos, que tienen las generaciones futuras, que también esa situación depende de que el mercado de trabajo no está como antes, no está tan, ni mucho menos, desgraciadamente, ni está tan estable, ni se llega al mercado de trabajo en unas condiciones tan dignas como antes. Está todo empeorando, y una de las luchas de los pensionistas, yo creo que va todo ligado, es el sistema feroz capitalismo, que también, por otra parte, pues quiere hacer negocio de las pensiones privatizándolas. Entonces yo creo que se debe de unir ante esta también precariedad laboral, etcétera, etcétera, que también sufren los pensionistas porque lo sufren sus hijos, ¿no? Y ellos directamente también lo sufren en su bolsillo. Pues yo creo que tendrían que ir muy unido este movimiento a una renta básica incondicional y universal, que también sería una solución al problema de las pensiones. Muy bien, Sole, pues, muchas gracias. Gracias. Pieito. Sí, bueno, supongo que puedo intervenir, aunque fuera ponente. Quería comentar algo sobre lo que dijo Manuel Colinas, el tema de los planes privados, que efectivamente es la gran, pienso que es la gran batalla que está haciendo el capital financiero en este caso para privatizar. Es una golosina, no es nada pequeña, como dijo él, pasa bastante de los 100.000 millones de euros al año, ¿no? Y quiero relacionarlo con el proceso de privatización. O sea, mi tesis, no creo que sea mía solo, pero bueno, es que hay una planificación de las privatizaciones. La privatización de la sanidad, de la educación, de los planes de pensiones, siguen siempre un proceso bastante semejante, ¿no? El proceso de primero del relato, y ahí lo relaciono con la auditoría que hablaba, no me acuerdo ahora, otra persona, que es un relato. Que la auditoría, que la seguridad social tenga déficit, es un relato. Realmente está aprobada una ley para hacer una auditoría. Y el plazo para hacerla ya terminó. Había un plazo de 6 meses y ya hace tiempo que se pasó. Lo que sí sabemos es que el tribunal, es que dicen que el déficit está en sobre 100.000 millones de euros. Es una cantidad impresionante. El Tribunal de Cuentas habla de que la deuda que tiene el Estado con la Caja de la Seguridad Social está sobre los 103 o 106 mil millones de euros. Ya sería superior, pero hace poco el propio ministro Escrivá habló de 140 mil millones de euros. Sin embargo, eso no está hecha la auditoría oficialmente, y se sigue hablando del déficit de la Seguridad Social. Es un relato. Es un relato que también se hace con la sanidad. La sanidad pública es imposible. la educación pública es imposible. Las residencias, no hay dinero suficiente para hacer tantas residencias. Siempre hay un regate de que es imposible. Después se sigue el deterioro del servicio público. Lo vemos clarísimamente, creo que todos aquí lo tenemos claro, con la sanidad y también se puede decir con la educación. También se realiza con el movimiento pensionista, con las pensiones públicas, que el 0,25 de Mariano Rajoy es un ejemplo claro. Pero bueno, conseguir cada que se realice realmente el IPC es una batalla constante. Se tiene que deteriorar el servicio público para que así no funcione bien y funcionen los sistemas privados de pensiones, el sistema privado, que aquí tuvimos hasta ahora la suerte de que el sistema privado de pensiones estaba, era muy burdo, los sistemas de pensión individuales, y la gente no cayó ahí. Ahora, más inteligente, hicieron los planes de pensiones de empresa, de empleo, que están hechos más inteligentemente desde su perspectiva, y que pueden efectivamente iniciar el proceso de la privatización de las pensiones públicas. Por eso es importante para mí que la renta básica se defina en que las pensiones contributivas no son, para mí claramente, no son unas prestaciones públicas, sino que son un salario indiferido. Entonces se defienda el sistema de las pensiones públicas. Y pues quería centrar un poco ahí el tema. Y también con eso quiero decir que creo que hay una estrategia del capital para privatizar. Ya es la última fase del neoliberalismo, es que no les queda ya poco más que hacer. Ya privatizaron las empresas eléctricas, privatizaron los bancos públicos, les queda el estado de bienestar por privatizar. Estamos casi, parece que estamos en la última fase de un enfrentamiento entre el capital neoliberal y el conjunto de las personas, ¿no? Esto viene al cuento también de que no es el momento, no es el momento de la renta básica, no es el momento, es posible que no. Pues que no podemos esperar el momento. Tenemos que empezar a atacar, a defender la renta básica, igual que otras medidas, como puede ser la renta máxima, que también muchos de nosotros de la renta básica defendemos, o como puede ser la defensa radical del sistema del estado de bienestar y el avance en este sistema, porque ellos están avanzando en todo lo contrario, en recortarnos. No tenemos más remedio, no tenemos que esperar a tener fuerza suficiente, tenemos que conseguirla. Y una última decisión, o sea, sí, efectivamente, esa cortito. Los estudios de viabilidad se realizan efectivamente sobre el IRPF, pero bueno, es que son estudios de viabilidad y tienen que ser simplificados. La renta básica, creo, bueno, acabo de escuchar una intervención de Luis Torrens, que es uno de los autores de la renta básica, y dice que efectivamente cada vez están más claros, tienen más claro que tiene que ser a partir de las rentas de capital. Bueno, perdón si me extendí un poco de más. Bueno, seguimos, es interesante. Como no hay muchas palabras, pues yo creo que está bien que terminéis la argumentación sin alargar mucho. Nos comenta por el chat Bernardo, un compañero de Sevilla que se tiene que marchar, y pues nada, muy, muy bien, luego lo podrá continuar oyendo en la grabación. A ver, está Xomín Cibe, yo iba a proponer si alguien de quienes no habéis hablado, Rosa, si os parece bien, a Xomín y a Cibe, le vamos a dar la palabra a quienes no hayan hablado todavía y luego así podéis ir pues juntando las respuestas por si están relacionadas la argumentación. Rosa. Hay dos palabras que también. Sí, pero estoy diciendo que no se las voy a dar. Si nos parece bien a todas y a todos, primamos más que, como han expuesto más ampliamente sus argumentaciones, damos paso a otras personas que no han hablado, me dicen que están de acuerdo, y luego ya así tienen oportunidad de contestar varias cositas a la vez o de ampliar. ¿Os parece bien? Sí, sí. Uh-huh. Vale, pues Rosa. Sí, bueno, la verdad es que me está resultando muy interesante todo lo que se está planteando, pero yo sigo sin tener una idea clara de la relación esta de renta básica y pensiones. Y la verdad es que me gustaría que se hiciera una propuesta concreta desde la red de renta básica, o no sé si a lo mejor entre la gente que está aquí como ponentes, ¿no? Porque es muy difícil poner en el horizonte social el tema de renta básica. Ya lo hemos visto con Cataluña, ya lo hemos visto con el País Vasco, ¿no? Y bueno, lo estamos intentando en muchos otros sitios, ¿no? Que salga, ¿no? Que salga en los periódicos, que la gente hable, que hagamos, estamos haciendo, bueno, charlas en muchos sitios, ¿no? Y claro, creo que sí es importante tener clara, aunque no sea el momento, como se ha dicho por aquí, ¿no? Que no es el momento de pensar en la renta básica que esté cercana, ¿no? Pero nosotras tenemos que hablar de una renta básica para convencer a la gente, bueno, por lo menos para plantearle lo que, no, lo que nosotras pensamos y la gente, pues de alguna forma, tenga claridad, ¿no? Y entonces yo ahí estoy confusa con el tema de renta básica y pensiones, ¿no? Quizá también porque a lo mejor el lenguaje no lo capto del todo, ¿no? Pero yo entendía que la renta básica, o sea, que la gente que está cobrando una pensión, pues es como si estuviera cobrando un sueldo. La renta básica no pagaría el IRPF, pero todo lo que supondría por encima de esa renta básica sí tendría que pagar el IRPF correspondiente, sea la pensión, pues de 400 euros, de 600, de 800, de 1000 o lo que sea. Pero claro, me estoy dando cuenta de que seguramente estoy equivocada. Me gustaría que me lo aclararan. Muy bien, Rosa, gracias. Bueno, Roberto, que es el compañero que ha estado también pendiente de la parte técnica, nos dice que se tiene que marchar ya. Bueno, Rosa, solo es independiente de que ahora quien quiera contestarte o entrar a otro tipo de argumentación, el encuentro este lo hemos planteado precisamente porque no hay una propuesta. Por eso nos parecía también interesante y retadora la propuesta de que no la haya. Es un encuentro para que distintos colectivos y distintas personas que están en movimientos diferentes, incluso dentro del mismo movimiento, ya se ve que no hay opiniones unánimes. Entonces, perdonad, que tenía aquí una alarma puesta. No hay opiniones unánimes, ni dentro de Eureka, ni dentro de Renta Básica, ni dentro del movimiento pensionista de tal comunidad o de tal otra. Incluso, como ha dicho Chomín, que es muy de agradecer, ni siquiera es un tema que se han planteado como central, la renta básica, ¿no? Y aquí en Madrid, pues también hay unas personas que lo quieren promover dentro del movimiento pensionista y otras que ven que es un tema pues muy a futuro y que no es de inmediato. Entonces, bueno, pues con buen ánimo y buenas polémicas, podríamos decir que también es buena la disensión y la polémica, pues en eso estamos. O sea que de aquí quizás no vayamos a sacar ninguna conclusión clara. Bueno, pues si queréis, Cibe, Chomín, intervenís y así continuamos y damos tiempo a que otras personas pidan palabra. Cibe, si quieres, en primer lugar. Abre el micro, Cibe. O se lo abrimos a... No, ya lo he abierto, ¿no? Que Rosa, gracias, lo ha situado muy bien, ¿eh? De forma muy intuitiva. Has dicho dos cosas, que sería necesario tener esa renta básica, pero que no hay propuesta. Bueno, pues yo voy a adelantar que sí que hay una propuesta. Y es una propuesta nacida y discutida en el Observatorio de Renta Básica de ATAC Madrid. Y es la siguiente. Vamos, estamos convencidos, yo creo que la mayoría, de que llegar a la implantación de una renta básica sería algo progresivo, es decir, de la noche a la mañana no va a haber un gran acuerdo, pero puede haber implantaciones progresivas. Y qué mejor implantación progresiva que llegar a una pensión mínima garantizada, universal, no condicional para todo el mundo. Sea la que sea la cuantía, lo discutiríamos luego. Cuando se habla de renta básica, lo primero que se dice, no trabajarían los vagos, en fin, todo ese tipo de cosas. Nosotros sacamos una propuesta, digamos, dialéctica, que decíamos, como en caso de emergencia, mayores y niños primero, ni los niños ni los mayores somos ya sospechosos de vagancia. Los niños porque por definición, y los mayores porque ya cotizamos en su día, ya trabajamos en su día. Si alguien no trabajó, debe ser un 0,1% de la población. Todo el mundo ha trabajado en la sociedad de una manera u otra, y fundamentalmente lo que habéis aludido, las mujeres haciendo el trabajo de cuidados. Es decir, que no hay razón ninguna para no poner una renta básica garantizada, una pensión mínima garantizada, absolutamente, con carácter universal. Bien, ahí encontraríamos eso que yo aludía antes, el punto de encuentro entre el movimiento de los pensionistas y la renta básica. Empezamos por ahí. Porque sí, iríamos ganando terreno. Entonces, yo os traslado la propuesta. Bueno, os la podemos hacer llegar, como está Berta por aquí, y es la coordinadora de nuestro observatorio, y esa propuesta la tenemos en el observatorio, haceros llegar el texto concreto de cómo era esa propuesta, ¿no? Sus fundamentos y tal, pero os lo dejo caer aquí para que se vaya estudiando, para que lo vayáis debatiendo dentro del movimiento, pero hoy, si hay opción, pues podemos hablar. Una renta mínima, una pensión mínima que tenga las características ya de la renta básica, es decir, a partir de 65 años, por decir algo, todo el mundo tendría derecho a recibirlo. Y luego, independientemente, están las cotizaciones, lo que se ha contribuido cada uno, las contributivas, pero tener esa pensión mínima. Y algo que antes intenté decir respecto a la pensión mínima contributiva, me parece una auténtica aberración que exista la pensión de mínima de pensionista con cónyuge a cargo. Hay que liberar a las cónyuges, que fundamentalmente han sido las, pero bueno, podíamos ser todos, y que esa gente, esas personas, no sean a cargo de nadie, tengan su pensión como propio derecho. Entonces lo integraríamos aquí. Tenemos una pensión mínima garantizada para toda la población al llegar a los 65 años, y no hay nadie a cargo de nadie. Tenemos el derecho como personas. Muy bien, gracias, Cibe. Pues nada, encantadas de que como participáis de Eureka, pues estudiaremos esa propuesta y se sigue trabajando sobre el concepto de renta básica, que en Eureka lo tenemos diferente, pero ahí estamos. Chomín, adelante. Tienes que abrir el micro, Chomín. A mí la idea de trabajar o de conectar, ¿no?, un poco el planteamiento de la renta básica con las pensiones a través de la pensión mínima, bueno, pues sería un elemento a considerar, ¿no? En cualquier caso, en este momento, pensiones mínimas hay muchas. Quiero decir que hay una variedad enorme de pensiones mínimas. Están las contributivas, las no contributivas, con cónyuge a cargo, sin cónyuge a cargo, de viudedad, de jubilación, de orfandad, de... Bueno, hay un galimatías bastante, bastante grande, ¿no? En cualquier caso, desde la pensión mínima, bien sea contributiva o bien sea no contributiva, prácticamente está garantizada que todas las personas mayores de 65 años tienen un ingreso, ¿vale? Es decir, otra cosa es qué se está haciendo con ese ingreso que se tiene, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la segunda parte de la reforma, uno de los fracasos, no es por fracaso, no, aquí no es interés, es el tema del tratamiento de la pensión mínima. Precisamente. Es decir, en el Real Decreto Ley 2/2023 el tema de la pensión mínima, que debería de haber sido considerado de una manera muy clara, en sintonía con el salario mínimo interprofesional, por ejemplo, lo que se ha hecho es desvincular la pensión mínima del salario mínimo interprofesional, cosa que antes venía estrechamente ligada. Y eso no es una estrategia ingenua, ni es no es solo un cálculo económico, es una estrategia clara de quitar el carácter del sistema contributivo a la pensión mínima, ir a derivarlo hacia las competencias en materia de asistencia social y desvitalizarlo como derecho, ¿vale? Entonces, en ese sentido, seguimos defendiendo la pensión mínima desde un planteamiento claramente unido, estrechamente unido al salario mínimo interprofesional. En el año 2011, la pensión mínima era el 93% del salario mínimo. En el año 2023, esa misma relación es del 72%. O sea que se están cargando la pensión mínima, el carácter que nosotros queremos mantener a toda costa, el carácter de relación con esto. Y luego, por ejemplo, pensiones no contributivas en la comunidad autónoma vasca son 13.000 pensiones, de las cuales la mitad, 6.000 aproximadamente, son de incapacidades, que son compatibles con el empleo y que solo duran hasta los 65 años. Una vez que pasan los 65 años, pasan a pensión de jubilación. Es decir, quiero decir que estamos hablando, el problema de la mujer está en que no tiene una pensión propia, con derecho propio, y que tiene una pensión derivada del derecho del marido a la pensión, que es la pensión de viudedad. Entonces, el grueso de las mujeres y el grueso de la brecha de género está en la pensión de viudedad. En este momento, por ejemplo, nosotros aquí tenemos 219.000 personas que perciben una pensión por debajo de los 1.080 euros. Pues de esas 219.000 personas... Vas terminando, Xumín. Sí, 140.000 son mujeres. Con lo cual, el planteamiento que nosotros hacemos de pensión mínima de 1.080 euros tiene un carácter estratégico para luchar contra la brecha de género, ¿vale? Vale. Muchas gracias, gracias. Está Berta, que ha pedido la palabra. Y bien, si hay alguien más, tendremos que tener en cuenta si queremos acabar a las 9, si alguien queréis pedir la palabra, porque queremos poner luego al final un vídeo, un audio, ¿no, Ángel? Queremos poner que sí, dura... Vamos a poner la canción de la renta básica del ministro Maite. Que dura 5 minutos y tenemos 2 palabras. Bueno, pues hay, animaros a alguien de quienes no hayáis hablado y habléis después de Manuel. Van Berta y después Manuel. A ver, yo no he pedido antes porque estoy muy, muy cansada y con la cabeza, con un fuerte dolor de cabeza, mejor. ¿Que pero... te lo ha dado la renta básica, el dolor de cabeza? No, me lo ha dado quizás lo contrario. Pero bueno, no quiero extenderme. Lo que ha planteado CIBE, por supuesto, es algo que ya se debatió, y CIBE lo sabe, antes de que yo me incorporara incluso al grupo, no a ser coordinadora, sino al observatorio. Pero, a ver, yo sí creo que hay que, primero, no es que no sea el momento para mí, el tema es, digo, el momento de los políticos, como os decía CIBE. Es que los políticos no van a incorporar en sus programas la renta básica si no hay una presión mucho más amplia de las personas desde abajo. Quiero decir, ningún movimiento de cambio fuerte se ha logrado porque se apostara. Quiero decir, los políticos al final lo que quieren es sacar votos y para eso tiene que haber mucha más base de personas que estén apoyando o exigiendo eso. Entonces, para mí el debate de la renta básica no está tanto el centrarlo en las pensiones, o si podemos ver la estrategia que planteaba CIBE, que es verdad que yo la he escuchado en el observatorio, en elegir mayores de 65, menores. Bueno, pero creo que es fundamental el concepto de la renta básica, un poco que tú has dicho, CIBE, con Thomas Paine, pero retomarlo al presente. No puede ser que la riqueza que se ha generado entre todos solo esté en manos de unos cuantos, y que además la desigualdad cada vez se amplíe más, porque aunque hagan un estudio circunstancial, no me ha dado tiempo a mirarme en la encuesta de condiciones de vida, ni a leerme lo que ha salido, porque estos días se han concentrado muchas cosas. Pero hay que verlo en una perspectiva más amplia. Es verdad que la Comunidad de Madrid en eso tenemos tal polarización que somos los terceros en la región con más desigualdad en tercer lugar, o sea, cuando por otro lado somos la región más rica. Pero yo, retomando el tema pensiones, a mí, por ejemplo, el tema de la no contributiva es que está muy por debajo del umbral de la pobreza, incumple totalmente Carta Social Europea, y hay poco movimiento también incluso en ese sentido. Entonces, tal y como la renta básica se plantea, todas las que están por debajo sí quedarían complementadas. Ese es el problema que está con la, en cambio, con las pensiones, que son superiores a la renta básica, y ahí ha habido debates, porque eso es lo que de alguna forma diferencia a las rentas contributivas, que son las que están claramente por encima, si la renta básica se consiguiera, el que no tengan el mismo tratamiento que un salario. Pero que yo creo que ahí ese debate es posterior. Lo primero sería debatir y convencer de que la renta básica, como derecho de las personas, como derecho básico y como derecho de reparto de ese bien que entre todos tenemos, esa riqueza, y que es lo que de alguna manera dice la Declaración de Monterrey, eso sería trabajar mucho más eso. Si después, vale, cómo se financia y cómo se va ajustando, yo creo que es posterior. Entonces, bueno, y por supuesto que lo que planteaba CIBE yo lo puedo compartir, para eso estoy en Eureka, se trata de entre todos avanzar y ir viendo las diferencias. Muchas gracias, Berta. Gracias, Manuel, y luego hay otra palabra más, Chema, y si os parece, pues vamos cerrando. Es que Chema estaba... No he intervenido, que intervenga el primero. Vale, muy bien, gracias, Manuel. Chema. Gracias, Manuel. Yo solamente decir que, aunque ahora estoy muy metido en otras batallas y no dejo de estar perseverante también en esta... creo que es recurrente que, sobre todo cuando se acercan elecciones, nos vuelven a poner cebos de rentas condicionadas, de posiciones de subvenciones, de condicionar las posibilidades diciendo que es que no se puede apostar a más. Yo creo que es importante que los que defienden la renta básica tengan el factor incondicional como premisa ineludible. Quiero decir que como derecho incondicional de la gente a tener un techo de dignidad, y digo de dignidad, no de supervivencia. Y es muy importante eso. Dignidad es dignidad, que hoy cada día son más cosas las que contribuyen a que una persona tenga ese suelo de dignidad. Por supuesto, un techo de riqueza sería un aporte todavía muy importante justo después de este para que la desigualdad también se reduzca. Pero ese suelo de dignidad fundamental solo viene a través de la incondicionalidad. Alguna vez en alguno de los congresos que hemos hecho de renta básica se ha apuntado que si creemos que el camino para llegar a una renta básica incondicional pasa por, o nos acercamos más por algún tipo de renta condicionada que vaya atenuando la pobreza, ellos recuerdan los 30 y tantos años que llevan ahí en Euskadi con la renta mínima mejor del país, y cómo sigue siendo un problema, un estigma, una pobreza, un desangre continuo en la población. En los momentos en que estamos, en que hay tanto que se nos viene encima, y hay unas verdades que ya no se pueden negar. Dinero hay, riqueza hay para otras muchas cosas, no para las que el pueblo necesita. Entonces, por ahí quitémonos ya nosotros también la idea de que no se puede. Y segundo, las falsas izquierdas nos van a llevar siempre a sitios a los que van a nombrar uno de los grandes daños que nos hacen. Les nombran o nos hacen ver que es una renta vasca, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, y nosotros creo que hay un factor ideológico que debemos apuntar también. No es la renta básica, no es un argumento que quiera el capitalismo ni la derecha. Es un argumento que es bien de izquierdas, es un argumento que necesita también un posicionamiento ideológico. Creo que va a ser necesario. Pero principalmente, no alejarnos, es lo principal que quería decir, de esa idea de que nada de lo que discutamos en cuanto a caminos que están bien para atenuar nuestras necesidades, para denunciar, para demandar mejores subvenciones, mejores pensiones, pensiones mínimas, toda esa lucha en la calle, que no está exenta hacer esa lucha en la calle y defender la renta básica como concepto, pero nada de eso nos va a llevar al derecho a una renta básica incondicional. Gracias, y digna. Muchas gracias, Chema. Manuel, algo cortito, por favor. Sí, nada. Muchas gracias. Apuntar los datos rápidamente para que veamos la magnitud, ¿no? Yo sí hice los cálculos con los datos que nos daba la Seguridad Social a junio del 2022 y puedo decir lo siguiente: de las pensiones existentes son por debajo de 500 euros, que sería pobreza severa, es el 20% de las pensiones. Por debajo de 800 euros al mes, que sería el umbral de la pobreza, está el 50% de las pensiones. Y por debajo del salario mínimo interprofesional está el 61%. O sea, por debajo de 1.080 euros, el 61%. Y otro dato de lo que decía, creo que fue Sole, bueno, que sobre el tema de las pensiones de viudedad. Las pensiones de viudedad, el 92% son de las mujeres y son las más bajas. Pero las pensiones no contributivas, efectivamente, es algo que no se puede. Dios mío, bueno. Ya. Muy bien, muchas gracias. Bueno, os remitimos al artículo que hemos hecho hace poquitos días, hablando de la característica de universalidad y de incondicionalidad de la propuesta que hacemos desde Eureka de renta básica universal e incondicional. Lo tenemos aquí si os metéis en Eureka, y si no, también está en el periódico Madrid en Acción y nos lo podéis pedir, porque bueno, hemos intentado hacer ahí un trabajito conjunto. Ahora Ángel va a poner. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar, participar, porque continuemos creando pensamiento y acción, las dos cosas juntas. Y así vamos caminando. Va a poner un vídeo de que canta nuestra compañera Maite, que hoy no ha podido estar aquí. Y bueno, yo también quisiera cerrar este Zoom recordando a nuestro compañero Pojo, que falleció ayer. Un compañero admirable, con una trayectoria de activismo en muchos planos, pero en la renta básica incondicional también desde hace muchos años, y que ha contribuido también. Él estaba organizando este Zoom, pero bueno, la vida es así, de modo que continuamos trabajando en el proyecto que también él compartía y le seguimos llevando con nosotras y con nosotros. Y bueno, pues luego muchísimas gracias a Ágora Sol Radio, Amparo, de nada. Si habéis llegado más tarde, luego lo montas, ¿no? Y nos lo envías. Sí, le pongo en medio un poquito, aparte de la música final, que ya la vais a poner vosotros. Bueno, pues entre medias, procurar intercalar también espacios en que haya un poco de música para que sea más ágil el tema, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, por pensar en nosotros. Y yo solamente un apunte: quien quiera leer el artículo en el periódico Madrid en Acción, solamente tiene que entrar en nuestra web, que es Madrid en Acción, todo junto y sin acentos ni nada, .org, y allí, pues entre otros artículos, está el de Eureka. Simplemente. Muchas gracias, Amparo. Ya te pasaré el podcast cuando esté montado para que tú se lo envíes a quien quieras. Sí, muy bien. Gracias a vosotros. Ah, bueno, escribo un compañero que hace unos días estuvimos también Berta y yo en Móstoles, en el colectivo esto de Desahucios Móstoles, también hablando de renta básica y que les interesó, y hoy un compañero, Juancar, está aquí también. Ya, así creamos lazos y nos vamos intercambiando. Estás en ello, ¿no, Ángel? Sí, ahí voy. No se oye. Está medio parado. A ver. Bueno, no se oye la canción. A ver, lo intentamos. Si no, pasaré el enlace de YouTube, lo busco yo luego y lo añado. Sí, bueno, era por cerrar ya. Aquí, recordando también a Maite, a ver si lo consigue ahora. Con tanta tecnología, no hay empleo hoy en día, y mañana aún será peor. Se produce más riqueza, sin embargo hay más pobreza. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Renta básica es el tema que resuelve este problema de pobreza, paro y exclusión. Te lo digo de este modo, renta básica para todos, renta básica es la solución. Para toda la humanidad.